carnal. Así nomás, hasta el cielo, viejo. Perdón, mamá, no fui lo que quisiste. Yo sé que ahorita tú te encuentras triste. Mi cuerpo ahí estaba tirado, en charcos rojos empapados. Me dejé llevar por la vida loca, ferias, mujeres y elevé las bolsas. Recuerdos que dan en los antros, con los plebes ahí celebran. Y no, no me digan que esta vida es para vivir mejor. Si así termina, prefiero que no. Y soy el niño bueno que cambió su mundo. Uno por drogas y alcohol, armas y también refuego. Y jales en mi pa. Y arriba la mafia, compa Juanpa. Compa Chuy. Así nomás, viejo. Hasta el cielo a la mierda. Arroz. Y rifa ya sabe. También dejé atrás varios amores. Recuerdo que les dediqué canciones. A gusto tomándome algunos botes, corriendo el carro siempre por la 12. Lo que me pesa era mi princesa. Se fue conmigo, era mi joya ella. Ahora nos dejaron pura tristeza. Mi compa sin en mi mente se quedó. No me digan que esta vida es para vivir mejor. Si así termina, prefiero que no. Y soy el niño bueno que cambió su mundo. Uno por drogas y alcohol, armas y también refuego. Armas y también refuego.